Somebody Else. Ellos son The Answer. Y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, martes. Y nos vamos a las peticiones. Empezamos por nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, donde tenemos peticiones de Sekun. Empezamos tranquilito las peticiones, eso sí. Y nos pide a La Fuga y Por Verte Sonreír. Siempre me va bien. La fuga y por verte sonreír, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y después de ponerse un poco romanticón, pues se pone como es él. A ritmo de Motley Crue nos pide Girls, Girls, Girls. Chicas, chicas, girls, girls, girls, ellos son Motley Crue y esta la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos vamos, petición que nos hace al correo electrónico, perdón, al Facebook, nos la hace Andy, que me encanta ese optimismo. Vamos, que hoy es el día anterior a la víspera de casi viernes. Me ha encantado esa definición. Para este día pido Out of Line de Device junto a Serge Tankian. Muchas gracias. Don't give me your line, Ellos son Device y su tema Out of Line, junto a Ser Tarkian y Terry Butler, Jess Butler, quien, bueno, el bajista de Black Sabbath, y Ser Tarkian, quien fuera cantante también de System of a Down. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, y de ahí nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau. ¿Qué nos dice para hoy? Ponme The Night de Disturbed, que lo pusiste el viernes y me ha entrado el mono. ¡Gracias! Calling Disturbed y The Night, petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y nos vamos al teléfono 971-19-1823, nos llama Buffy y nos pide algo de lo nuevo de Saqueo, su primer álbum llamado La Muda, grupo que nació tras la separación de Coma. Y hay que ver cómo la gente se pone tonta delante de la televisión. Hora de comer. Comer. Ellos son Saqueo desde su primer álbum llamado La Muda y esta es la petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-1823. 3 de la tarde, 37 minutos ya. Nos vamos para Madrid con el grupo Bajo Licencia. Tren de Sombras. We'll be right back. caminos de ayer volveré a recorrer sin prisas. Calles apenas alumbradas, sombras de juegos de la infancia perdida. Esa primera borrachera nos sacó la semana entera de vino. La niebla que lo cubre todo, cae la noche y estoy solo, pero libre. ¿Qué decir? ¿Pa' qué mentir? Si mi vida estuvo allí. Las largas madrugadas de juerga, el frío que pega de cara, salir corriendo de escapada. ¿Te acuerdas? Una pintada de anarquía y al día siguiente la policía. A ver qué pasa. Ya empieza a salir el sol, desde lo alto tú y yo, sin palabras. ¿Qué decir? ¿Pa' qué mentir? Si mi vida estuvo allí. ¿Qué contar? Pa' no olvidar. Yo soy lo que voy a vivir. De verano, un deseo yo quise. Me quedo sentado en la piedra, testigo muda de un poema. Ella sabe bien la línea de la carretera, es un ogro que solo lleva muy lejos. El tiempo va quemando y el futuro en una moneda es incierto. ¿Quién es fe? ¿Pa' qué mentir? Si mi vida estuvo allí. ¿Qué contar? Pa' no olvidar. Yo soy lo que un día viví. Bajo licencia y el tema Tren de Sombras, canción que abre su nuevo trabajo, el cual lo tenía aquí apuntado y ahora no lo encuentro y no sé cómo se llama. Es lo que tiene prepararse las cosas así de bien. El disco se llama Ojos Tristes y lo podéis descargar gratuitamente desde su página web. Y de nuevo, gracias a Bajo Licencia por pasarnos su música para que lo podamos escuchar aquí en Club de Coleguitas. Y es que está habiendo una especie de sincronía mental con los oyentes, con todos los coleguitas. Porque si estaba yo ahí preparando el programa para hoy y estaba pensando en coma, antes Puffy nos pide a saqueo. se aprovechan de mí. Ya recordamos aquella anterior faceta con el catador de vinagre. Por caridad, ¿dónde puedo acudir? Punto y final, no me fío de ti. Catador de vinagre, ellos son Coma. Y de ellos nos volvemos para Ibiza. Indulgentes están preparando lo que será su segundo trabajo, pero recordamos Nueva Era, su primer disco. Y este tema, Control Z. Más de gas. diciendo que lo dejarás, que ya no vuelves nunca más. Serás capaz de abandonar sin traicionar toda tu cual. Esta es la última vez. Esta es la última vez. Esta es la última vez. Esta es la última. Esta es la última. Cambiarlo por el espejo. Dudas, eliges, sonríes, controlas y piensas que todo tendrá su precio. Puedes decidir la manera de ver la realidad. Al despertar notarás otro tipo de libertad. Desde Ibiza ellos son Indulgentes y Control Z, poco a poco llegando al final de este club de coleguitas de hoy martes. Y de Ibiza nos vamos para Barcelona con un cantante formenterés. Que como decían, que hoy es la víspera del no sé qué, del día antes, del viernes, de no sé cuántos. Total, que nos vamos de cervezas. Ellos son Nakin Fats, Beer Fight. Night, still state of your bright. Huckle cloud in my sight. Damn and drunk, alright. This is the condition that I like. What? What is it? Son Naki Fats desde Barcelona y su Beer Fight. Y nos vamos con un poquito de buen humor, como nos gusta. Desde el nuevo disco de Gigatron, Apoteosis 666. Metalocracia. Solo por